daos cuenta de que el organismo vivo, el engendro, os acaba de poner ante una grabación que se creía perdida en la noche de los tiempos. Su calidad musical no es lo más importante aquí, porque lo importante es la manera en que de este modo devolvemos a la realidad estampas y momentos que habían salido de ella, al perderse todo vestigio de los acontecimientos ocurridos. Gracias a Internet, sin embargo, gracias a Internet, gracias, por cierto, al Internet libre, no al de las compañías, que por cierto, a los que entiendan de tecnología de esa, habrá que ir pensando ya en hacer una red wifi que no sea de pago, ¿no? Y si ya existe, extenderla a toda la población, para saltarse los monopolios de la red. Que los monopolios siempre han sido cosa puñetera, desde luego. Nosotros, por ejemplo, no queremos tener el monopolio de los programas dadaístas en Sevilla, ni siquiera el oligopolio. Nosotros queremos que los programas de radio dadaístas y los programas dadaístas de otras cosas florezcan por doquier, aquí y allí. En unos un dadaísmo más dedicado al absurdo por el absurdo. En otros un dadaísmo más dedicado a la crítica social como el que nosotros practicamos. En cualquier caso, un dadaísmo pensado, entre otras cosas, para que Javier Arenas pierda la parte de su memoria donde están almacenadas las letras de las canciones de Manolo Escobar, y entonces se le funda esa parte del cerebro, y aparte de que se puede hacer una queimada con ella, no puede ya recordar la letra del no me gusta que en los toros te pongas la minifarda, cuando se acerque a una señora y pretenda ser lo que Groucho Marx es y él no es. Así que no podrá decir no me gusta que en los toros te pongas la minifarda, y se quedará en blanco, porque en la Andalucía contemporánea eso es lo único que puede decir un político, por lo menos la mayoría de ellos, sin consultar a sus asesores. Asesores, por supuesto, 23 años más jóvenes que los políticos a los que asesoran. Y no es para menos, porque son los hijos de esos mismos políticos. Decíamos que Arenas, aquejado por tan repentina dolencia, viendo que le acaba de salir un poco de humo del cerebro, y no precisamente por encontrar nuevas soluciones a lo que llaman la crisis. Oh, perdona, es que ponen una multa si no lo dice uno con tono de catástrofe, ¿no? Decíamos que no le sale humo del cerebro a Arenas por encontrar o buscar soluciones a lo que llaman la crisis. Porque él tiene clarísimo la solución, como todos los miembros de su partido. El despido libre y Santa Pascua. Y por lo menos para su parte de la crisis, solución. Y aquí ahora nos vamos a poner realistas. Neorealistas. Vamos, que vamos a ser puro neorealismo italiano, quizá en la versión heterodoxa de Pasolini, cuando decimos que para estos individuos la crisis es tener que apearse del Audi A8 para conformarse con un Audi A6. O mejor dicho, tener que apearse de la flotilla de Audi A8 para conformarse con una flotilla de Audi. Claro, nosotros comprendemos que es duro, porque mientras el Audi A8 mide 5.192 milímetros y puede llegar a los 6.000 centímetros cúbicos, los 443 caballos de potencia, y a 250 kilómetros por hora, que claro, eso a esta gente le da igual porque los radares no están para ello. El Audi A6, pues se tienen que conformar con 5.200 centímetros cúbicos, 4.933 milímetros de longitud y unos 320 caballos, que a esta gente le sabrán a poco. Para ellos, la crisis de los caballos de vapor perdidos. Porque que va a ser lo mismo un motor de 320 caballos que uno de 443. En caso de accidente, el primero mata a 5 trabajadores, mientras que el segundo se lleva por delante a 7. ¿Cómo va a ser lo mismo? Oiga, y en ese caso no olvidemos que el coste de despido de los usodichos trabajadores o víctimas es cero. ¿Cómo va a ser lo mismo? Oiga, la aportación de un modelo y de otro para la necesaria flexibilización del mercado laboral no es ni comparable. ¿Dónde va a parar? Cuando con nuestros Audi A6 y Audi A8 nos hayamos cargado a todos los trabajadores que existen en el país, bueno, entonces tendremos que levantar nosotros mismos las promociones de vivienda. Y yo vi una vez que lo hacían con una cosa que se llamaba hormigonera, que era así una cosa muy sucia. No, mejor no, que es muy cansado. Aunque se maten unos cuantos trabajadores por diversión, igual que otros que nosotros cazamos rebecos. Total, la psicología dice que quien mata animales es más propenso a matar personas, o por lo menos a despreciar el sufrimiento de las personas, y nosotros no le vamos a llevar la contraria. Porque bien que le sirve la psicología a nuestros departamentos de personal para decidir quién es el mileurista más complaciente de entre todos los que se hincan de rodillas ante el señor director gerente, por la posibilidad de ser útiles a la sociedad a cambio de comida y cama. Que va mucho más que eso, no da el salario mínimo, y por supuesto que está hecho a propósito, por supuesto.